haces aquí? Yo le dije, ando caminando. Vamos, déjame pa' la cerveza. Mientras me apuntaba en la cabeza, me quitó los pantalones y también fue mi pulsera. Se enamoró de mi chaqueta, pero más le gustó mi billetera. Yo le dije, hey ladrón, sé que no te cabe una. ¿Crees porque soy de Candy? Vas a enriquecer. Yo le dije, hey ladrón, es tu día de suerte. Hey ladrón, sé que no te cabe.